conocerte cada día más. Quiero tener más de ti. Te necesito. Deseo estar siempre contigo. Y conocerte cada día más. Quiero este día, lléname. más de ti, Señor. Las voces. Lléname en este día. Lléname, te necesito. Lléname de tu presencia. Lléname. Lléname en este día. Las voces. Lléname de tu presencia. Lléname.